Bueno, pues hoy programa en vivo y en directo. Y programa sobrevenido, los planes a la mierda. Esto es lo que hay. Así que hoy nos daremos un mezclete de novedades y de cosas que se nos habían escapado y nos dejamos los especiales para marzo. Que marzo vamos a tirar mucho del ladado como la semana pasada. Y como somos un programa de no costumbres, pero las tenemos, pues empezaremos como siempre con el grupo que acabamos el programa pasado y no fueron otros que Bruce con su Working Class Drama, su nuevo trabajito de 4 canciones que han sacado este octubre pasado. Pues venga, vamos con Bruce. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centrocampo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Y venga, empezamos con cosas bien guapas. Lo nuevo de Canal Irreal, desde Chicago y Noise. Salido este mismo febrero. We'll be right back. Y venga, que nos vamos con más. Y nos vamos hasta Zagreb, Croacia, con Desinformacha, con su demo de enero. Cosicas nuevas. El nuevo trabajo de los The Pots desde Olympia, Washington, de este mismico febrero. Son el nuevo trabajo de At Now, de este mismo marzo. Seguimos con más cosas nuevas y en este caso nos vamos hasta Suecia con Liches y este trabajo Cesspool de febrero. We'll be right back.

vamos a la sección de no reediciones, esa que no tenemos. Pues hoy en no reediciones, pues una cosita de la misma época, la reedición del segundo LP de Abrasive Wells por su 40 aniversario. Vamos a volver a las novedades y nos vamos hasta Alemania, hasta Dresden, con los Clau y su trabajo Ritual Damage de este mismo febrero. Venga, vamos con un poquito de oscuridad. Yeah. con más oscuridad, pero esta vez nos vamos hasta Portland, Oregón, con la primera demo de Cleanser y su tema SOS, de este mismo febrero también. Cuando se mide la contaminación en términos de CO2 de los diferentes actores que existen, dice, resulta que la menos contaminante es la nuclear. Y le dice, compañero, no tendrás el valor. Y dice, sujétame el cubata. Vamos con más cositas. Y vamos con una cosa que se nos pasó, y es Leva, desde Bolonia, Italia, con este cero, con un tema muy veraniego, que es cuando salió. We'll be right back. Y vamos con más. Aunque entramos ya en la recta final. Pero nos vamos hasta Francia con la promo tape de los Queer. O de Queer. De este mismo febrero también. Sensation d'être une poussière sur le sillon d'un disque rayé. J'ai l'impression de revenir en arrière, de tourner en rond, de tout recommencer. J'ai dû me mettre sur pause, j'ai oublié de relancer, d'appuyer sur play. Sors tout du pack, le diamant fait du taf, le scratch l'a usé. Je reste bloqué sur le même beat, à moitié blasé. Plus envie d'aller vite, comme dans la passée. T'as vu ce que pathétique, qui stoppe, qui saute, qui n'a plus de suite. Je reste bloqué sur le même beat, à moitié blasé. Plus envie d'aller vite, comme dans la passée. T'as vu ce que pathétique, qui stoppe, qui saute, qui n'a plus de suite. Bloqué, bloqué sur le même lit. J'reste bloqué, bloqué sur le même lit. Bloqué sur le même lit. T'as moitié placé. Tu m'as vu dans les vies. Je t'ai affaché. T'as vu ce que t'as dit. Tu stoppes, tu sautes, tu n'as plus de suite. J'reste bloqué sur le même lit. T'as moitié placé. Tu m'as vu dans les vies. Je t'ai affaché. T'as vu ce que t'as dit. ¡Viva el vino! Vamos con más y nos vamos a Hamburgo, Alemania, con la demo de Kostenfalle, también de este febrero. We'll be right back. y vamos a seguir por Alemania con un nuevo tema de Die Toerin, que ya lo hemos puesto alguna vez por este programa y también de este febrero. Con algo que se nos pasó el mes pasado, el nuevo trabajo de Klopper. We'll be right back. a Sevilla con el nuevo LP de Montaña, que ya había ganas de este mismo febrero. Otro día será lo de escuchar entero lo nuevo de Montaña, pero nos vamos ya y nos vamos a ir con la penúltima canción, con Aus, desde Alemania. Y que nos vamos a dejar en la compañía de los tres cuervos que viene detrás de nosotros. Y esto ha sido el Novedades Decadentes de hoy, con un final descacharrado porque ha fallado un CD y nos hemos quedado sin oír a Montaña, pero os vamos a dejar con Fabuloso Combo Spectros desde Madrid y con un besazo. Venga. ¡Sale el pato, suelta el viejo! ¡Sale el pato, suelta el viejo!